alza la mano si tú quieres bailar, alza la mano, alza la mano si quieres bailar, alza la mano y las palmas de todos los que no solo decía que no levanta la mano policía. Gira loco, deje el tambor de la villa. Iba a tocar una chica sameña, moviendo el culito, el culito. Una mara te iba a tocar la chica sameña, moviendo el culito.